La escuela está inserta en un lugar de alto riesgo, producto de que está rodeado de bosques, quebradas, y bueno, lamentablemente con la explosión, digamos, demográfica de estos últimos tiempos, de estos últimos años en realidad, esto ha traído otras consecuencias como los microbasurales, ¿ya? Entonces esto ayuda a nuestros estudiantes a conocer cómo prevenir los incendios forestales, y eso también lo van a transmitir a sus familias. Así que nosotros, de verdad que es muy importante la cooperación que tenemos de CONAF. Sí, son todos de Laguna Verde, son todos estudiantes que viven en el sector alto y acá cerca de la escuela, acá en Laguna Verde.